Hoy nos corresponde ver la metáfora de la iglesia como familia. Pero antes quisiera hacer un repaso de lo que vimos la semana anterior. ¿Recuerdan cuál era el título de la semana anterior? ¿La iglesia como? Un cuerpo. Alguien que así muy brevemente me diga qué le gustó de esa lección, qué le llamó la atención. Así muy breve. El orden de todos los miembros. Es un orden, no hay un conflicto. ¿Qué? Okay. Una mano no obedece el orden. El orden de todos los miembros del cuerpo. ¿Alguien más quiere participar allá? Exacto, muy bien. ¿Alguien más quiere participar así rápidamente? Y al tener funciones diferentes, nos edificamos unos a otros. Nos edificamos unos a otros. Una experiencia muy preciosa, porque se sintió, al menos personalmente, algo que realmente en mi vida había sentido, muy bonito. Bueno, qué dicha. Entonces, la idea que estuvimos hablando entonces fue la iglesia como un cuerpo. El punto principal de esta metáfora, hermanos, para que nos quede muy claro y lo tengamos en el corazón, es al hablar de la iglesia como un cuerpo, estamos hablando de diversidad en unidad. El tema de la unidad es importante para Dios. Por eso es que Pablo utilizó tanto el tema del cuerpo para hablar de la iglesia. Entonces estuvimos viendo diversidad en unidad. También vimos los peligros que afectan la unidad de la iglesia. Cuando una persona se comporta dentro de la iglesia de una determinada forma, puede estar fragmentando la unidad dentro de la iglesia. Y eso es importante que lo podamos reconocer. Vimos también que la iglesia es un organismo organizado. La iglesia no son cuatro paredes, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Yo les quiero preguntar a ver si entendieron. Si nosotros después de acá nos vamos para el chino a comernos un cantonés, ahora más tarde, y estamos reunidos ahí, ¿seguimos siendo iglesia? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Independientemente de donde estemos, seguimos siendo iglesia porque la iglesia está compuesta por personas. Vimos también que el Espíritu Santo es el agente que posibilita la unidad de la iglesia. También estudiamos las particularidades del cuerpo. El cuerpo no se autodesprecia ni tampoco desprecia a otros miembros del cuerpo. Y por último, estuvimos respondiendo de alguna manera a la pregunta ¿cómo practicar la unidad? ¿Y qué recuerdan ustedes de esa parte que vimos? ¿Cómo podemos practicar la unidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué decía el texto? Que si alguno tenía una necesidad, ¿qué tenía que hacer yo? Decirle, hermano, que Dios lo bendiga, hasta luego. Tenemos que preocuparnos unos por otros porque somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Si usted se maltrata hoy la mano, verá que usted no se la va a dejar así. Usted va a hacer todo lo posible por ir a buscar alcohol, por buscar una crema, curarse esa mano, porque pertenece a su cuerpo. Y así debe ser la actitud de los cristianos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que protegernos porque estamos viviendo dentro de un mismo cuerpo. Entonces, eso era un poco lo que vimos la semana anterior. Ahora sí, vamos a ver a la iglesia como familia. Vamos a leer Efesios 2 del 11 al 22. No vamos a llegar hasta el 22, pero sí vamos a Efesios 2, 11. Es un texto un poco largo, pero por favor presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban, dice, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos eran los gentiles. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Ah? Todos los que estamos aquí somos gentiles, a menos de que usted haya nacido en Israel y tenga un apellido ahí medio extraño. Dicen que los Hernández somos ascendencia judía, ¿verdad? Sefardita, pero bueno, yo no sé, yo no soy judío, yo soy gentil. Y ustedes también son gentiles. Y esa es la situación que describe Pablo acá. ¿Ok? Continuamos. Dice, pero ahora, hay un cambio, ¿no? Ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para, aquí está el propósito, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Mire la conclusión del argumento que hace Pablo en el versículo 19. Aquí concluye el argumento. Dice, por lo tanto, esta es la conclusión, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que somos ahora conciudadanos de los santos, y que también somos ahora, ¿qué somos hoy? Miembros de la familia de Dios. Entonces, miren qué interesante. Lo primero que vamos a analizar, antes de entrar en todos los detalles, es que la iglesia del Señor es, en esencia, una nueva familia para nosotros. Todos tenemos una familia, ¿cierto? Tenemos un papá, o los que lo tienen con vida, hermanos, hermanas, los que tienen hermanos, pero todos venimos de una familia, ¿verdad? Pero lo que nos plantea aquí Pablo, a partir del versículo 11 y hasta el 22, todo el texto que acabamos de leer, lo que Pablo trata es de orientar de alguna manera a los creyentes de Éfeso sobre la nueva identidad que ellos tienen ahora en Cristo Jesús. Nosotros tenemos en Cristo una nueva identidad, que fue el versículo 19. Somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra identidad ahora, ¿verdad? Y entonces Pablo responde en los primeros versículos, que fue lo que leímos. Pablo va a responder cómo nos encontrábamos nosotros sin Cristo. Nosotros no podemos valorar qué significa ser parte de la familia de Dios si no entendemos de dónde venimos o qué éramos nosotros antes, que fue lo que Pablo nos ilustró en los primeros versículos. Entonces, hay una pregunta que es crucial. Así que si usted está tomando nota, voy a tratar de ir un poco más relajado para que usted pueda notar. El primer punto es entonces, el punto A que ustedes tienen en la guía, punto A, dice cómo nos encontrábamos. Usted tiene que poner ahí, encontrábamos, ¿ok? ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Ok? Eso es lo que Pablo describe en los versículos 11 y 12. Eso era nuestra situación antes de venir a Jesús. ¿Cómo nos encontrábamos? Resulta que Pablo se centra específicamente en los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Nosotros somos los gentiles. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Porque nosotros, según lo que Pablo viene diciendo, lo que viene formulando, nos encontrábamos en una situación de desventaja frente a los judíos. Los judíos tenían una ventaja, ellos eran la familia de Dios. Dios los había escogido, Dios los había llamado, Dios les había dado a ellos una ley, les había dicho cómo tenían que vivir, cómo tenían que tratarse ellos, porque los judíos eran una sola familia. Eran una sola familia. Y entonces, lo que sucede es que desde el Antiguo Testamento, la humanidad se dividió en dos sociedades o dos pueblos distintos. Entonces, por un lado, teníamos al pueblo judío, que era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, y por otro lado, teníamos a todo el resto de la humanidad, que eran los gentiles, todas las demás naciones. Así se dividió el mundo desde el Antiguo Testamento. Los judíos que pertenecen a Israel y los gentiles que eran el resto del mundo. Ahora, esta separación obviamente provocó de alguna manera un distanciamiento entre el pueblo de Dios y los gentiles. Distanciamiento que vemos a través de todas las guerras y las luchas que tuvo Israel con otras naciones para no contaminarse. Y de alguna manera trajo enemistad entre los seres humanos, ¿verdad? Los judíos contaban con una serie de privilegios y con una serie de bendiciones. Eso era lo que tenían los judíos, privilegios y bendiciones que nosotros los gentiles no teníamos. ¿Ok? Los judíos estaban en una posición de ventaja frente a nosotros. Y Pablo enumera uno a uno todas las desventajas que teníamos nosotros respecto al pueblo judío. Por ejemplo, dice que nosotros, en primer lugar, estábamos separados de Cristo. Separados de Cristo. Y la expresión, lo que esto significa, es que nosotros, como gentiles, no teníamos ninguna relación con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo venía ¿para quién? Para el pueblo judío. El Salvador era para el pueblo judío. Ahora, usted me dice, bueno, pero es que ya, hermano, desde Génesis se ve que Dios tiene la intención de salvar al pueblo gentil. Correcto. Correcto, eso es así. Pero los privilegios y las bendiciones solo estaban para Israel. Nosotros no teníamos la esperanza de un Salvador. Nosotros caminábamos lejos de Jesús. Lo segundo es que nosotros, según el texto, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Y lo que esto significa es que los extranjeros no podían gozar de los mismos derechos y privilegios que tenían los ciudadanos, en este caso el pueblo judío. Entonces nosotros estábamos privados de todas las bendiciones que Dios tenía para Israel porque éramos gentiles. Pero también Pablo dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa. A lo largo de la historia, Dios estableció con Israel una serie de pactos con este pueblo, y de alguna manera nosotros éramos ajenos a estos pactos. Las bendiciones, una vez más, estaban para el pueblo de Israel. Y Pablo concluye entonces que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, los judíos tenían una posición de ventaja porque eran el pueblo escogido de Dios, pero los gentiles realmente estábamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ahora, hay una promesa que Dios trae en el Antiguo Testamento, que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra tiene que incluir a los gentiles. Claro, ahí estaba la promesa. Pero para nosotros, todavía, hasta que Cristo no llegara, no podíamos disfrutar de todas esas promesas. Tenía que venir Cristo, ¿ok? Y entonces pasamos al punto B. En la parte B usted pone ahí lo que Cristo ha hecho. Ya vimos lo que la situación que nosotros teníamos de desventaja respecto al pueblo judío. El pueblo judío era el pueblo de Israel, era la familia de Dios. Ahora, ¿qué hace Cristo por nosotros? Mire lo que dice el texto. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, dice, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo, nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Lo primero que hace Dios es, a través del sacrificio de Cristo, es reconciliarnos a nosotros, los gentiles, con Dios. Es lo que yo llamo una reconciliación vertical. Es decir, nos reconcilia con Dios. Las naciones gentiles estábamos lejos de Dios, y solo el pueblo de Israel, una vez más, contaba con la seguridad de estar cerca de Dios. Los gentiles no. Por eso en una ocasión Moisés planteó una pregunta en Deuteronomio 4:7. Dice: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Realmente Dios estaba cerca de ellos, era su pueblo. Podían disfrutar de todo eso. Los gentiles estaban inmersos en la idolatría, tenían otros dioses, no conocían al Señor, etc. Lo segundo que hace es una reconciliación horizontal, es decir, sepulta la enemistad que había entre judíos y gentiles. Eso es lo que el Señor hace a partir de su sacrificio. Es interesante que Pablo hace referencia a un muro que es derribado. Cuentan los historiadores que en el templo de Jerusalén, en los tiempos de Jesús, existía un muro real que se llamaba Soreg, que lo que hacía era separar a las mujeres y a los gentiles de algunas áreas del templo. Es decir, un gentil no podía pasar de una determinada área donde llegaba ese muro, porque si un gentil pasaba esa área, si un gentil traspasaba ese muro, lo mataban. Entonces, ve lo celoso, lo delicado que consideraban los judíos su templo, por ejemplo, ¿verdad? Que nadie que no fuese judío podía atravesar algunas áreas del templo. Entonces, dice acá que él sepulta más bien esa enemistad racial y de esos dos pueblos hace una nueva humanidad. Y entonces llegamos al punto C. Al punto C. Y usted tiene que marcar ahí qué es lo que hemos llegado a ser nosotros hoy entonces. Familia de Dios. Usted y yo no éramos familia de Dios, porque éramos gentiles. No teníamos ese privilegio. No gozábamos de esas bendiciones. Pero ¿quién hizo posible que usted y yo entremos a la familia de Dios? El sacrificio de Cristo hizo posible que los muros se derriben, que sean derribados, y hoy usted y yo somos familia de Dios. Ahora, la palabra familia viene del griego oikos, que significa casa, un hogar, y también significa familia. Y esta nueva familia o esta nueva humanidad, en esta nueva familia, usted y yo somos entonces hijos e hijas de Dios. Pero ¿cuál es el tema con el asunto de la familia? La palabra familia puede evocar en nosotros imágenes muy bonitas. Por ejemplo, intimidad, seguridad, sentido de pertenencia, cercanía, afecto, todo eso puede evocar la palabra familia. Pero el tema, hermanos, y el punto grueso de esta enseñanza es que si nosotros somos familia, tenemos ahora privilegios. Nosotros no teníamos privilegios. Hoy tenemos privilegios. ¿A cuánto les gusta los privilegios? A todos nos gusta. Pero hermanos, les tengo una noticia que no sé cómo la van a tomar. Pero pertenecer a una familia también tiene responsabilidades. Yo recuerdo de pequeño, mis papás fueron muy permisivos y nos dejaban hacer lo que nos daba la gana, casi. Pero en mi casa habían reglas. Y habían normas de comportamiento. Es cierto que mis papás me permitían muchas cosas, pero en unas cosas yo no podía sobrepasar algunos límites. Tenía que comportarme de una manera. Porque si yo no me comportaba de una manera, ¿qué me sucedía? Chancletazo. ¿Verdad? Entonces, ya nosotros somos parte de una familia, que es la familia de Dios. La familia tiene privilegios, que ya los vamos a ver, pero tiene responsabilidades. Quiere decir que yo como hijo de Dios y como hermano de ustedes, yo tengo que comportarme de una manera, porque eso es lo que Dios espera de mí, porque en esta familia, en esta familia que es la iglesia, tenemos un papá que es el que determina cómo yo debo vivir en su familia. Todos venimos de contextos familiares que muchas veces venimos de familias disfuncionales. Muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales. Pero en la iglesia no podemos ser disfuncionales, ni podemos seguir siendo disfuncionales. Tenemos que ser funcionales dentro del reino. Por eso es que Dios nos va a enseñar también a nosotros cómo debemos vivir como familia de Dios. Pero empecemos por los privilegios. ¿Cuáles son las bendiciones, hermanos, de pertenecer a la familia de Dios? Yo creo que usted las conoce muy bien. La primera bendición de pertenecer a la familia de Dios es que si yo pertenezco a esta familia, significa entonces, aquí está el punto A, que yo tengo un papá. ¿Cuántos tienen un papá? Tenemos un padre o tenemos paternidad divina. En el punto A usted va a poner paternidad divina. ¿No se alegran ustedes de tener a Dios como padre? Yo me alegro. Yo no sé cómo fue su papá aquí en la tierra, pero lo que le puedo decir es que Dios como padre es el mejor papá del mundo. No hay otro mejor. Tal vez usted tuvo un padre amoroso, un padre conciliador, pero ni aún así se compara con Dios. Ni aún así. Ser parte de la familia de Dios me hace ver a Dios ahora como un papá. Él es mi papá. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, no hay duda. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Qué gran amor nos ha dado el Padre. Qué lindo es escuchar a voz, la voz de Dios cuando nos llama hijo. Somos hijos de este gran Padre. Pero no solo, las bendiciones no terminan ahí, hermanos. Tenemos una bendición que es disciplina. Usted va a poner en el punto B, disciplina divina. A ver, vamos a ver. ¿A cuánto les gusta que los disciplinen acá? Bueno, depende de qué entienda usted por disciplina. La disciplina es un árbol de raíces amargas, pero da frutos dulces. Ok. Mire, a nadie le gusta la palabra disciplina. A nadie le gusta la palabra disciplina. ¿Por qué? Porque la asociamos a cosas negativas. A mí me dicen disciplina y me acuerdo las tundas que me daba mi mamá, que no era disciplina, eso era agresión física. No era disciplina, era agresión física. ¿Verdad? Que si el pan estuviera como está ahora, de estricto, mi mamá, yo seguro me hubiese criado en un hogar de esos para niños, porque. Yo que no tuve mamá. Bueno, imagínense. Entonces, la disciplina es una bendición para nosotros porque la disciplina de Dios es una disciplina correctiva. Lamentablemente hemos asociado la palabra disciplina con imágenes o reacciones negativas. Pensamos, bueno, la disciplina es mala, no, es que causa dolor. No, no, no. La disciplina de Dios es correctiva y es necesaria para nuestro desarrollo espiritual. Si tenemos un padre, que va a disciplinar. Si es que disciplina lo hemos asociado con castigo, ¿sí? Ajá. Ok. Entonces, mire lo que dice Hebreos 12, del 6 al 7. Porque el Señor disciplina a quienes. Y azota todo el que recibe como hijo. Usted ya está en una nueva familia. Usted pertenece a la familia de Dios. Dios lo va a disciplinar. Dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Yo no puedo ir a corregir o a disciplinar un hijo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no soy su padre. Yo no soy su padre. En otros países hay esa costumbre de que un adulto en Alemania, creo que es, o en Rusia, no recuerdo cuál de esos dos países, las personas normalmente le jalan las orejas al chiquito del vecino para corrección. Pero bueno, aquí no se puede hacer eso. Pero nosotros debemos de entender que si Dios nos está disciplinando, o a veces la disciplina de Dios llega, es porque Dios nos está tratando como a hijos. Entonces, por eso metí eso dentro del paquete, porque creo que es importante. Creo que es importante entender que Dios, como hijos, a veces nos va a disciplinar, nos va a corregir, ¿ok? Y eso es importante. Lo tercero, tenemos herencia divina. Eso es lo que usted va a poner en el punto C. Herencia divina. ¿Cuántos tienen aquí? ¿Cuántos tienen aquí algún tío, alguna tía, algún familiar que tenga mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero? Nadie. Alguno no conoce. Alguno a alguien le han dejado ya algún testamento donde le van a dejar propiedades, ganado, edificios, un terrenito aquí, otro. La ropa, nada más. Solo la ropa. Bueno, los chuchitos. Bueno, vean, hermanos. Aunque usted no tenga un tío rico, un familiar millonario que tenga todo, usted y yo tenemos una herencia. Y tal vez usted ande hoy con sus medias con hueco. No se preocupe, hermano. No se preocupe. Usted y yo tenemos una herencia. Una herencia. Hermanos, no está aquí. No está aquí. Pero es preciosa. es hermosa, es grande. El mundo no puede comprar lo que usted y yo vamos a recibir algún día, hermano. Así que no se me afloja, no se me afloje, no se me aflija. Porque si somos hijos de Dios, tenemos una herencia de parte de Dios. ¿No les parece maravilloso saber que tenemos una herencia? Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si somos hijos, dice Pablo, somos herederos. ¿Cómo debe usted caminar en la vida? Como un heredero. Así de sencillo. No camine desanimado, hermano. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. A veces hay, a veces no hay. Pero soy heredero. Soy hijo, soy heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice Pablo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Tenemos una herencia. Una herencia divina. Esas son las consecuencias de ser hijo de Dios. Y algo que a mí me encanta, algo que a mí personalmente me encanta, otra bendición. Tenemos parientes, parientes o parentesco, como usted quiera ponerlo. ¿Qué somos nosotros hoy acá? Somos hermanos. Qué lindo. Yo no sabía que yo tenía una familia tan grande. Pero hermanos, usted y yo y todos nosotros somos hermanos. Qué lindo. Qué lindo tener tantos hermanos que han sido redimidos con la misma sangre que me han redimido a mí. Y usted y yo hoy somos hermanos. ¿Cómo tenemos que tratarnos? Como buenos hermanos. Mateo 23:8. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos. Qué lindo es saber que tenemos una familia tan grande de hermanos. Entonces, tenemos hermanos donde nos podemos apoyar. Tenemos hermanos donde tenemos un hombro para llorar. Un hombro para compartir las alegrías. Y cuando usted le cuente a un hermano la bendición que tuvo, la bendición que viene, su hermano se va a alegrar porque es su hermano. Quiere lo mejor para usted. Quiere vivir y estar alegre con sus alegrías y llorar con usted cuando hay que llorar. Porque somos hermanos. Somos hermanos. Y algo hermoso que para mí es importantísimo es que pertenecer a la iglesia, pertenecer a la familia de Dios, es pertenecer a una comunidad terapéutica. ¿Y qué quiero dar a entender con esto? Comunidad terapéutica. Había hablado con hermana María en uno de estos días. Hablé con ella felicitándola porque ella un miércoles de estos estuvo aquí predicando. ¿Cuántos vinieron? Sí. ¿Verdad? Y yo me alegré tanto. Yo me alegré cuando la vi exponiendo la palabra y me alegré mucho más con todo el desarrollo que hizo. Pero la hermana María decía algo muy importante que yo quería traer hoy acá. La hermana María nos contaba que ella fue criada en un contexto donde no daban gracias por nada. ¿verdad? No acostumbraban a ser agradecidos, a no mostrar gratitud. Y ella nos contaba que ella la criaron así. Por eso el tema que ella compartía le caló tanto en su corazón, porque ella ha aprendido ahora de este lado de la vida en Cristo que la gratitud es un tema importante para la vida cristiana. Pero esa fue su experiencia, claro. Inmediatamente a mí se me enciende el foco, porque mi experiencia antes de llegar a la iglesia era que yo viví en mi familia totalmente maltratado. Mi mamá me maltrataba mucho. Mi papá era muy violento. En mi casa nunca, nunca, nunca decían te amo, te quiero. Yo nunca sentí un abrazo de mi papá, nunca sentí un abrazo de mi mamá. Yo no sabía lo que era amar. Yo no lo sabía. No me culpen por eso. Nunca lo viví. Nunca lo viví. Nunca. Cuando a mí se me presenta la oportunidad a los 15 años de que estaba atravesando un problema y alguien, un amigo me dice, vamos a una iglesia, Dios le puede ayudar, etcétera, etcétera, yo voy con mi amigo. La iglesia era el Club 700, ellos hacían cultos todas las semanas como al mediodía, ahí por el edificio Numar, y yo fui al culto. Yo nunca en mi vida había ido a una iglesia. Estaba con un problema, una situación X, y yo fui ese día ahí. Si usted me pregunta, hermanos, ¿qué predicó la persona que estaba delante? Yo no me acuerdo qué predicó. Yo no me acuerdo qué enseñó. No me acuerdo los cantos de ese día. No me acuerdo nada de eso. Solo me acuerdo de una cosa. Una sola cosa yo me acuerdo. Que cuando el pastor terminó de predicar, llamó a la gente adelante. Yo nunca había estado en una iglesia, yo no sabía nada. Obviamente la presencia de Dios estaba presente, yo sentía algo bonito, yo decía qué bonito, yo no sabía qué era, pero yo sentía bonito. Pero cuando el pastor termina, llama a todos adelante, yo tímidamente fui, pasé adelante, muy tímidamente, porque nunca había estado en una iglesia, no conocía el lugar. Y lo único que yo recuerdo que el pastor hizo ese momento fue abrazarme. Y eso me desarmó a mí. Porque yo pude sentir en ese abrazo de ese pastor el amor más grande que yo pude haber vivido en mi vida. Era un niño maltratado. Nunca me dijeron te amo, nunca me abrazaron y ese pastor me abrazó. Yo no acuerdo lo que él dijo, él oró por mí y me abrazó. Y eso trastornó mi mente, trastornó. Yo dije, ¿qué es esto? No entiendo. Pero caló en mi corazón, caló como una fuerza, que yo salí de ese lugar impactado. Hermanos, la iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica. La gente viene del mundo herida, maltratada, vienen abusados, vienen un montón de cosas. La iglesia tiene que aprender a sanar con un abrazo, con un te amo, con una sonrisa, con un bienvenido, con un montón de cosas, porque la gente viene del mundo herida. Herida. Y pertenecer a la familia de Dios es pertenecer a una comunidad que sana a través del amor, que sana a través de la misericordia, que tiene gracia, que tiene amor por el que está necesitado. Y eso es lo lindo de pertenecer. Y esto es algo que no se nos puede olvidar, hermanos. La iglesia tiene que ser una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. Sanadora. Esas son las bendiciones, algunas de las bendiciones de pertenecer a la familia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos vivir en la familia de Dios? Hermanos, lo que tengo que decir en este punto es que nosotros no podemos, dentro de la familia de Dios, repetir los patrones destructivos de las familias de donde nosotros venimos. Muchos de nosotros, la gran mayoría, no todos, venimos de familias disfuncionales. Dentro de la iglesia hay que aprender a vivir como hijo, como hermano en Cristo. Hay que aprender a vivir. No podemos repetir los patrones destructivos que traemos de nuestras familias de origen. Así que hay algunas cosas que son importantes vivir dentro de la familia de Dios. Número uno, el punto número uno es que para vivir en la familia de Dios debemos de llevar una vida de amor. Una vida de amor. Hermanos, el amor es sumamente importante. Vivir dentro de la iglesia es llevar una vida de amor. 1 Juan 4, del 19 al 21, dice: nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, oiga, esto es delicado, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a quién, a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. A mí no me venga con el cuento de que usted ama a Dios si no puede amar a su hermano. Eso es mentira. Usted no puede decir que ama a Dios si odia a la persona que está sentada a la par suya. No lo puede decir, porque entonces usted no conoce a Dios, no ama a Dios. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado, ¿qué? Este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo no puedo engañar a nadie. Si no puedo amar a mi hermano, significa que yo no amo a Dios lo suficiente. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi hermano también, porque es la persona que puedo ver. A Dios no lo veo. ¿Cómo digo que amo a Dios a quien no veo y no puedo amar a la persona que tengo a la par? Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Lo segundo, una vida de perdón. Una vida de perdón. Jesús enseña que una de las características que deben de identificar a los miembros de la familia de Dios tiene que ser el perdón. Mire lo que dice el texto acá. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ve el vínculo familiar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Y qué quiere dar a entender el maestro aquí? Que el perdón no tiene límite, hermanos. El perdón no tiene un límite. Jesús nos enseña no solo la importancia de perdonar, sino cómo debemos perdonar. Estar dentro de la familia de Dios es vivir una vida de perdón. Hay que aprender a perdonar. Pero también una vida de reconciliación. Reconciliación. Jesús nos llama a esta vida de reconciliación señalando que es más importante estar en paz con mis hermanos que intentar agradar a Dios con una ofrenda. Qué curioso esto. Mire lo que dice aquí. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. A veces queremos agradar a Dios con lo que hacemos, pero el Señor nos dice, un momento, deja la ofrenda ahí y si tienes algo con alguien, reconcíliate. Que Dios no va a aceptar lo que tú hagas, por más grande que sea, por más espiritual que sea, si estamos en enemistad con alguien, Dios no lo acepta. Dios dice, no me traiga la ofrenda hasta que usted no se reconcilie con esa persona con quien tiene algo. Miren, hermanos, esto es muy delicado. En 1 Juan 3:15 se nos dice que odiar a un hermano me coloca a mí en el mismo nivel que un asesino. Lean 1 Juan 3:15. Cuando yo odio a un hermano, ese odio, esa acción me coloca a mí en el mismo nivel de un asesino. Exactamente en el mismo nivel. No hay ninguna diferencia. Lo otro, el punto D, una vida de sinceridad personal. Sinceridad personal. Jesús expone en este texto cómo de manera hipócrita nosotros tenemos la tendencia a ver con facilidad los errores o los pecados de los demás. A veces somos muy rápidos para ver los pecados de la gente, para ver los errores de la gente, para criticar los errores de la gente, para señalarle los pecados de la gente. Somos rápidos para eso. El problema es que si fuéramos tan rápidos para ver nuestros pecados, la vida sería diferente. Pero eso no es lo que sucede. El Señor dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Entonces, antes de señalarle algo a un hermano, lo mejor que nosotros debemos hacer es mirarnos al espejo para ver las vigas que nosotros tenemos en nuestra vida. Antes de corregir a alguien, antes de llamarle la atención a alguien, antes de criticar la vida de alguien, primero veámonos al espejo. Eso es ser sincero. Eso es ser uno sincero. Y así tenemos que aprender a vivir dentro de la familia de Dios. Y por último, hermanos, la parte E dice, una vida de bien. Ese texto es bien interesante. Una vida de bien. Es nuestro deber como hijos e hijas de Dios, como parte de esta familia, que nosotros podamos sembrar bien. Sembrar bien. Mire lo que dice este texto. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos. Pero vea qué interesante lo que dice después. Y en especial a los de la familia, nosotros. Qué bueno que usted sea bueno con la gente que no conoce al Señor, porque es testimonio para su vida. Pero especialmente usted debe ser bueno con esta familia. Recuerda cuando llegaron donde Jesús y le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Qué respondió Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Entonces, yo tengo mi familia de sangre, amo a mi mamá, amo a mis hermanos. Pero esta es la familia que hace la voluntad de Dios. Somos nosotros. Esta es la familia. Entonces tenemos que aprender a vivir en esta nueva humanidad donde Dios nos ha colocado. ¿Sabe algo que a mí me llama la atención del pueblo de Israel? Cuando Dios escoge la nación, obviamente le da leyes, le da reglas a la nación de Israel, pero le da principios a los judíos, cómo debían tratarse ellos. Y usted sabe que un judío no podía cobrarle intereses a su hermano. Un judío que le prestaba a su hermano no debía cobrarle intereses. Entonces, si eso era en el antiguo pacto, cuanto más razón hoy, bajo la sangre de Jesucristo, nosotros debemos de ver cómo estamos viviendo nosotros como hijos e hijas y como parte de esta familia, como parte de esta nueva humanidad que Dios nos ha dado. Tenemos mucho que aprender, hermanos, y todos los días tenemos que aprender a vivir dentro de la familia de Dios.